Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, bueno, un poco la actividad de hoy se viene refiriendo a la actividad que se está llevando a cabo hoy a nivel nacional. Los movimientos sociales no solamente se organizan a nivel país, digamos, sino que también hoy a lo largo y a lo ancho estamos también replicando esta jornada tan importante de lucha, este 18 de mayo, con cada uno de nuestros movimientos sociales que componen la UTEP y aquellos movimientos que se suman, porque sabemos que la lucha es la misma, a pesar de llevar diferentes banderas. Comentame un poco acá del movimiento Vita, también vemos a distintos referentes como de la CCC, de la UTEP, del MTE, de bueno, la Federación Rural. ¿Cómo va a ser la jornada del día de hoy? Bueno, la jornada de hoy era, la cambiamos a último momento. Nuestra idea era poder solamente hacer un acto en este lugar, pero creemos que muchas veces seguimos siendo invisibilizados. Por eso mismo ahora vamos a incolumnar, vamos a hacer una recorrida hasta el Ministerio de Desarrollo de la provincia, de la calle Buenos Aires, entregando en ese lugar el petitorio que tenemos para una mesa de diálogo con el gobierno provincial y luego seguir con nuestra movilización hacia casa de gobierno y, esperar a que en la semana, en los días de la semana que viene, podamos tener una respuesta y si no, volver a las calles. Hoy nos declaramos en una jornada de lucha y que de ahora en más vamos a estar en las calles todas las veces que sean necesarias hasta que nos den el pedido que venimos llevando adelante todos los movimientos sociales. Lorena, ¿cuál es el pedido concreto para la gente que está escuchando? Primeramente, el pedido que venimos trayendo es el tema de la alimentación. Hoy sabemos que nuestros sectores, nuestros barrios populares y tanto nuestros movimientos sociales son los que hoy están llevando adelante la tarea comunitaria de sostener cada merendero, cada comedor, donde muchas familias vienen a retirar la comida, donde muchos espacios hoy son sostenidos por los compañeros y compañeras que no solamente incluyen el deporte y la contención, sino que también se brinda una merienda. Y hoy, atravesando la situación que estamos viviendo a nivel país, a través de la economía que estamos teniendo, es insostenible poder tenerlo. Y la verdad que llegamos a un punto en el que nosotros necesitamos que el gobierno nos acompañe, porque esta responsabilidad es del gobierno tanto nacional, provincial y municipal. Yo creo que ninguna familia tendría que estar hoy retirando un tupper de comida o una taza de leche en un merendero, sino que tendría que estar haciéndolo en su casa. Y como no lo tenemos de esa forma, porque sentimos que tenemos un Estado totalmente ausente, un gobierno provincial, el cual durante 4 años y estos 4 años más que tenemos, nunca nos abrió una mesa de diálogo, nunca nos ayudó con una caja de leche, y la verdad que ya estamos cansados porque sentimos que nos supera y que nos toman muchas veces el pelo, no reconociendo la labor que tenemos. Parte también de la convocatoria del día de hoy ha sido el no al FMI. ¿Cómo se expresan ante eso? Sí, obviamente que es uno de los puntos también puntuales que hoy venimos a reclamar. Estamos obviamente siempre en contra. Sabemos que la situación económica atraviesa los lugares más vulnerables, reprimiendo a cada sector, a los compañeros y compañeras que se organizan para poder armar unidades productivas donde no podemos llevar adelante ese trabajo que es tan necesario para cada uno de nosotros, ¿no? También obviamente las herramientas para las unidades productivas que se llevan adelante, los bonos para nuestros compañeros y compañeras, tanto lo que es el aguinaldo, porque también son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y también la regularización de todos los potencial trabajo que hoy nos han dado de baja, quitándonos una herramienta súper importante a cada trabajador informal que hoy depende solamente de ese potencial. Así que bueno, un poco son los puntos de lucha que llevamos tanto a nivel nacional, a nivel provincial y hoy a nivel local, organizándonos con todos los espacios necesarios para que esta lucha sea en conjunto y seamos escuchados una vez más.